cnqradio.com con notas exclusivas. Renzo se ha constituido quizás por esos ojos, esa cara, pero también a lo mejor por todo lo que hemos demostrado nuestra familia en esta lucha por conseguir un corazón, y que lo tiene conectado, un corazón artificial, desde el 11 de octubre, y que lo tiene peleando día a día, que ha superado 18 instancias cardiorrespiratorias a lo largo de sus dos pequeños años, pero para nosotros larguísimo por el martirio que has sufrido, y además donde se ha destacado también el gran acompañamiento de profesionales que han hecho que él pueda llegar a sus dos años y dos meses de vida, y donde ha superado una ACV que por un problema de rechazo que tiene su organismo, ese corazón artificial, lo dejó sin movimiento, sin ver y sin escuchar hace un mes exactamente y un día, y que hoy ya se para. Habla por teléfono, porque dentro del Garraja no puedes hablar por teléfono, pero bueno. Y Renzo creo que está escuchando, o sea, se comunica con nosotros, nos individualiza, tiene un pequeño problemita todavía en la vista, pero que se ve recuperando, porque es un shock, postraumático, lo denomina, ¿no? Y entonces, de esa manera, creo que ha superado esa nueva instancia, y bueno, y que ahora le está luchando hace una semana una fiebre de unos hongos y unas bacterias intrahospitalaria, que es el peligro. Porque él está en un estado prequirúrgico. O sea, en el estado que él se encuentra, porque esto es transitorio, recordemos, el corazón artificial, y está esperando que llegue ese trasplante, que lamentablemente hubo dos intentos ciertos, el último de un correntinito también, lamentablemente, que bueno, Dios lo ha recogido en sus brazos, que daba de los 11 chicos en condición de recibir corazón ahora, con el único que era compatible era con Renzo, pero resultó grande. Y bueno, lamentablemente, y no pudo ser para ninguno de los 11 Renzos distintos, diferentes que están allí. Que están esperando, ay, exacto. Ay, ay. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.